El purgatorio. Entre el cielo y el infierno. Entre la calle y el aire. Historias del palo. Turbulentos aviones de papel viajan a Panamá llevando las noticias del nuevo Ministerio de la Alegría que ha decretado. Dos pizzas alcanzan para cumplir tus sueños. Argentina, Sociedad Anónima, será la empresa acreedora de nuestro país, con la cual deberemos cooperar con nuestra miseria para hacer más ricos a los que imponen las reglas que nos obligan a callar. Hablamos así porque la angustia se convirtió en rabia y nos motorizó a quejarnos. Hablamos desde acá, donde las monedas hacen un sueldo de 10, de 100 o de 1000. Desde acá, donde nos sentimos humillados con cada noticia disfrazada de alegría que anuncia otra moneda menos. Pero claro, jamás puede tener conciencia quien jamás necesitó de alguien que le dé una mano, quien jamás conoció una mínima porción de miseria. Sabemos dónde estamos, de qué lado y hacia dónde vamos, aunque todavía no conocemos de qué seremos capaces cuando tengamos hambre. Somos animales, y con el hambre reducimos nuestra razón al instinto básico, el acecho. Por ahora, tenemos miedo, pero no el pavor tembloroso de la gacela que corre, sino el temor analítico de la presa acorralada que espera un paso en falso para saltar a la yugular y de un solo golpe revertir la situación, no por venganza, sino como demostración del poder del hambre. Cuando el caos se desate, empiecen las corridas y todo se reduzca a la satisfacción de los instintos básicos, entre el barro y la dignidad, un nuevo diamante renacerá. La locura es el único nombre posible para el ejercicio de transgredir los límites de lo aceptado, destrozar los moldes, aprender algo sobre el bien y mucho sobre el mal. Entonces los locos tal vez no seamos otra cosa que sabios cansados de las vergüenzas del mundo, que hemos tomado la inteligente decisión de entregarnos a los dominios de la locura. Bienaventurados sean los que atrévanse a penetrar sin brújula ni timón en el vasto océano de el purgatorio. Damas y caballeros, muy buenas noches. Esto es El Purgatorio. Bienvenidos a nuestra segunda temporada. En el aire de Radionauta 106.3 volvemos con este formato de programa en el que nosotros les pedimos que nos presten sus oídos para que a través del ente radiofónico puedan escuchar las historias más desopilantes, a viajar por lugares mágicos, conocer maravillas literarias acompañadas con elixires embriagadores, a descubrir personajes que tienen una historia que contar. Te pedimos por favor entonces que apaguen las luces, cierren los ojos y, ya que los oídos no tienen pestañas, se dispongan a viajar con nosotros un ratito. Para eso tenemos un equipo de inmensos colaboradores que hoy están acá presentes, ausentes de el oído del radio oyente. ¿Y quiénes son los que están detrás de todo esto? En la producción, Juliana Moreno. En la operación, Tamara Tamagotchi. Vamos a tener también la presencia de Agustina Gallardo, de Luciano Montefinale y un montón de ejércitos. Hay un ejército invisible de gente que sirve vino en el purgatorio. Que sirve vino y que de a poco va trayendo alegría a nuestro lugar y a sus hogares. Les pedimos disculpas si nos hemos atrasado un poquito. Pero bueno, sepan entender, los primeros programas siempre son turbulentos y nos gustan las cosas medio turbias. Ya se van a ir dando cuenta a medida que vaya pasando el programa y vaya pasando el ciclo y vayan pasando los años y nosotros sigamos cada vez y cada vez más turbios. Y cada vez firmes desde este lugar, el purgatorio. Hoy tenemos un gran programa porque hay que venderlo. Un programa en el que realmente... Desde el año pasado, desde que nos despedimos, volvió a resurgir una idea. Claro. Y esa es la idea justamente que hoy le da sentido al programa. Resurgir, renacer, volver a la vida. Claro. Hoy tenemos todos temas que van a estar viendo con eso. Y entre esta mezcla va a venir gente desde otros tiempos también a hablar con nosotros. Como por ejemplo, Astor Piazzolla. También vamos a tener un llamado, más que llamado, son voces, grabaciones del más allá. También vamos a tener a Spinetta. Va a estar Frankenstein. Frankenstein. Así vamos que... a estar recordando a Haroldo Conti. Y bueno, yo creo que no hay más nada más que decir. Solamente que se dejen llevar por lo que van a estar escuchando por la próxima 57 minutos aproximadamente. Prepárense para renacer entre las cenizas. 37 historias. 1. Renacer de las cenizas. La idea de volver a alzar vuelo después de una gran crisis suele ser alegóricamente expresada mediante la antiquísima leyenda egipcia del ave fénix, un pájaro fabuloso de brillante plumaje dorado y escarlata que emitía un canto muy melodioso y cuya vida se extendía, las versiones difieren, entre los 5 y los 11 siglos. Antes de morir, el fénix, del que existía un único ejemplar, se preparaba un nido hecho con ramas de árboles raros y hierbas aromáticas al que se prendía fuego, y el ave se extinguía entre sus llamas. Resucitaba muy pronto de las cenizas, intacta y rejuvenecida, para vivir otra vez por siglos. La creencia, que evoca la muerte diaria del sol y los otros fuegos de un nuevo amanecer, dio lugar al dicho renacer de las cenizas, renacer de las cenizas, y a su equivalente, menos empleado, ser como el ave fénix. Una metáfora que condensa el destino de aquellos que, tras un fracaso que se creyó definitivo, retornan con el fervor y la fortuna que suponían para siempre incinerados. El nombre del ave también se aplica a quien, por sus cualidades, excede la comprensión humana. Excede la comprensión humana. Excede la comprensión humana. Excede la comprensión. Excede la comprensión. Excede la comprensión. Renacer de la 37 historias. Esto es un separador. Y esto... El purgatorio. Preludio para el año 3001. Y hicimos una gira por el sur con él y con Amelita Baltar y sus músicos. Y una noche que íbamos en un micro de una ciudad a otra, de pronto hubo un cielo tan, esos cielos sureños tan llenos de estrellas, parece que no cupieran más estrellas en el cielo, y de vez en cuando alguna estrella fugaz en esos cielos que no tienen el enemigo de las ciudades con sus luces muy densas. Y de pronto se me ocurrió: renaceré, renaceré, renaceré. Y una gran voz extraterrestre me dará la fuerza antigua y dolorosa de la fe para volver, para creer, para luchar. Traeré un clavel de otro planeta en el ojal, porque si nadie ha renacido, yo podré. En Buenos Aires, siglo 30, ya verás, renaceré, renaceré, renaceré. Y ahí la obra quedó terminada. Renaceré en Buenos Aires, en otra tarde de junio, con estas ganas tremendas de querer y de vivir. Renaceré fatalmente, será el año 3001, y habrá un domingo de otoño por la Plaza San Martín. Le ladrarán a mi sombra los perritos vagabundos. Con mi modesto equipaje llegaré del más allá, y arrodillada en mi río de la plata, lindo y sucio, me amasaré otro incansable corazón de barro y sal. Y vendrán tres lustrabotas, tres payasos y tres brujos, mis inmortales compinches, gritándome fuerza, che. Nacé, nacé, dale viva, métele hermana que es duro, pero muy bueno el oficio de morir y renacer. Renaceré, renaceré, renaceré, y una gran voz extraterrestre me dará la fuerza antigua y dolorosa de la fe para volver, para creer, para luchar. Tendré un clave de otro planeta en el ojal, porque si nadie ha renacido, yo podré. Mi Buenos Aires, siglo 30, ya verás. Renaceré, renaceré, renaceré, renaceré. Renaceré de las cosas que he querido mucho, mucho. Cuando los dioses de casa digan bajito volvió, yo besaré la memoria de tus ojos taciturnos para seguirte poema, y a medio hacer me quedó. Renaceré de las frutas de un mercado con laburo, y de la mugre serena de un romántico café, de un sideral subterráneo, Plaza de Mayo a Saturno, y de una bronca de obreros por el sur renaceré. Pero verás que renazco en el año 3001, y con muchachos y chicas que no han sido y que serán, bendeciremos la tierra, tierra nuestra, y te lo juro, y a Buenos Aires de nuevo nos pondremos a juntar. Renaceré, renaceré, renaceré, y una gran voz extraterrestre me dará la fuerza antigua y dolorosa de la fe para volver, para creer, para luchar. Tendré un clave de otro planeta en el ojal, porque si nada oigo 30 llaveros. Renaceré, renaceré, renaceré. Bueno, ha llegado, yo creo que es una de mis secciones favoritas del programa. Claro que sí, ¿sabes por qué? Porque nos gusta brindar. Nos gusta brindar, vamos a presentarnos, discúlpenos que nos hemos entrometido en sus oídos y todavía no nos hemos presentado. Yo me llamo Gonzalo Seguel. Y yo me Rosalina. Disculpen esta falta de ortografía radiofónica. Ahora los invitamos a nuestra sección, que lamentablemente hoy no tenemos nada que pueda graficar la sección sonoramente, como por ejemplo el descorchar de un vino. Pero bueno, bienvenidos a Vineratura con Agustina Gallardo. Hola chicos, ¿cómo están? Perfecto. Muy bien. Hoy les voy a contar sobre Frankenstein, sobre Mary Shelley, que es la autora del libro, sobre la primera mitad del siglo XX. Y sin más palabras, esta es la presentación. Era la 1 de la mañana. La lluvia caía contra los vidrios y mi lámpara estaba por apagarse, cuando observé al ojo sombrío y ocre de la criatura abrirse. Respiró fuertemente y un movimiento convulsivo agitó sus miembros. ¿Cómo puedo describir mis emociones ante esta catástrofe? ¿Cómo puedo delinear al monstruo que había formado con tantos pesares y desvelos? Sus miembros eran proporcionados y yo había elegido sus facciones para que fueran hermosas. Hermosas, gran Dios, su piel amarilla apenas cubría sus músculos y arterias. Sus cabellos sueltos eran de un negro lustroso. Sus dientes eran blancos como perlas, pero esto formaba un contraste mucho más horrible con su mirada acuosa, que parecía casi del mismo color que las órbitas en las que estaban insertados, con su tez marchita y sus labios negros y rígidos. Frankenstein es un monstruo que no tiene nombre. Frankenstein es el nombre del médico, del estudiante que lo creó y que no le puso nombre porque no era más que un experimento fallido. Y como monstruo, vamos a decir la verdad, es un poco aburrido porque le encuentra justificación a sus crímenes. Habla mucho y le gusta leer literatura. Dice que sus crímenes no son más que una expresión del horror que ve cuando la gente mira su cara deforme y cuando siente que la gente le tiene miedo y no se puede comunicar con ellas. Es un monstruo que llega a convencerse de que sus crímenes son pasionales. Está aislado de la sociedad. Es un monstruo romántico, como la época que lo creó. Mary Shelley, que es la autora que escribe el libro, lo escribe en 1818. Y tenía, cuando lo creó, nada más que 18 años. Y es una historia muy oscura para una chica de esa edad, pero la época la justifica, porque era una época de que la gente paseaba por los cementerios no solamente para ver dónde descansaban los restos de sus seres queridos, sino que vigilaban que nadie se robara esos cuerpos que habían quedado enterrados. Como guardianes del cementerio, digamos. Claro. Una especie de... El que caminaba solo a la noche por los cementerios de Inglaterra era... casi seguro que un estudiante de anatomía que buscaba alguna cueva que descubrir, algún cajón que abrir y algún cuerpo que robar para llevarse ese cadáver muerto que era solamente, digamos, era seguía siendo una persona o era nada más que un cuerpo que estaba en proceso de descomposición. A mí lo que pasa es era la medicina y la anatomía era como una ciencia prohibida para esa época, o sea, con todo el dominio de la iglesia, por ejemplo. Los médicos en esa época eran vistos como dioses y monstruos al mismo tiempo, porque eran los que podían salvarte la vida, pero a la vez eran aquellos que seguramente estaban involucrados en el robo del cadáver de tu familia. porque en esa época el conocimiento era nulo. Pensándolo ahora es casi inentendible. Pero ellos necesitaban abrir para saber qué había detrás de esos cuerpos, qué había en esos cuerpos. Porque eran épocas donde no existía la anestesia. Entonces, el dolor que causaba la operación podía matarte. Entonces, una operación que duraba más de 10 minutos podía llevarte la vida de la persona que estabas tratando de salvar. Claro, por ahí la medicina era algo que estaba demasiado poco desarrollado en ese momento. Y por ahí también eso de... Me parece medio raro por ahí el hecho de que la electricidad y lo artificial, digamos, se lleve a como un proceso natural para darle vida a una persona que realmente no es por ahí el proceso natural de cómo se crea una persona, que es el nacimiento de una persona. En esa época, a ver, estas cosas van graficando un momento que nosotros no solemos conocer. Había experimentos de anatomía teatral que les ponían a los cadáveres electricidad para que convulsionaran y se movieran. En un teatro donde la gente iba a ver eso. Claro. Había un montón de cosas. Un show tétrico. Claro, claro. Y que eran muy famosos, digamos, la gente iba y por edicto real se prohibieron. Pero era una cosa muy común. Hay un libro que salió hace poco de una escritora argentina que se llama Esther Cross, que se llama La mujer que escribió Frankenstein, que cuenta un montón de cosas. Cuenta la vida de María Shelley y cuenta su época. María Shelley como una mujer que se escapó de su familia a los 19 años con su marido, novio, que era vegetariano, que creía en un amor libre, que tuvieron que cargar con muchas cargas sociales de que la condenaron, de que tenía que mantener a su padre, a la ex mujer de su marido, que tenía dos hijos, que se terminó matando, y que le echaban la culpa a María Shelley porque se había ido con él. Como toda una cosa muy compleja que había en esa época, además de esta cosa de los cuerpos. Yo una pregunta que te quería hacer por la época. ¿Dijiste 1918? 1800, es la 1818, primera mitad 18, del siglo XIX. Claro, recién salido de... casi de la Edad Media, te diría. Tal cual. Y, por ejemplo, en este libro se cuenta que la primera edición de Frankenstein, que es de 1818, era un libro muy bueno que ella después tuvo que suavizar, digamos, como bajar los decibeles a cierta carga morbosa, porque... En el momento fue muy exitoso el libro y era la única ingreso, digamos, que tenía Mary Shelley para mantenerse. Mary Shelley se quedó viuda a los 25 años y una cosa también que muestra esto, cómo era ella, es que cuando se muere su marido, que se muere en un naufragio y se encuentra el cuerpo, lo llevan a la tierra y ella pide... que se rescate su corazón. En ese momento se crema el cuerpo de su marido y un amigo mete la mano en el fuego que se estaba quemando y saca el corazón, y ella lo guardó en una hoja de una letra de un poema que había escrito el marido y lo llevaba a todos lados como una reliquia. En esa época era común, se solía guardar partes de pelo o una cosa así, pero ella pidió el corazón. Claro, de ahí viene como cuando tu vieja guarda los dientes. Claro, se te cayó como el primer diente o el primer corte de pelo. Bueno, ella se pidió el corazón y se lo llevaba envuelto en una hoja de papel de un poema que había escrito su marido. Muy significativo y romántico a la vez, y también, con como decías vos, con la época en la que se escribió, esto, el enamoramiento, digamos, que llevaba después de la muerte, más allá de la muerte, y lo que significa tener un corazón envuelto en papel de tu ser amado. La historia de Frankenstein nace con Mary Shelley y su marido y Lord Byron y un par de gentes más que se proponen una noche en un viaje escribir una historia que te dé terror. Ella en un momento no le salía y en un sueño ve esto, que en esa época era algo común. Digamos que pensemos que la gente robaba cuerpos de cadáveres de las tumbas, los cadáveres que se encontraba estaban desarmados. Entonces... teniendo todo esto en cuenta, es una historia que nace de un contexto que Mary Shelley muestra como nadie. Por ejemplo, en el libro de Esther Cross, que cuenta todo esto, hay algunos datos interesantes, como que en Inglaterra y en Escocia desaparecían más de 1000 cuerpos al año. pero gran parte de la actividad estaba en Londres. Se repartían la ciudad y establecían tarifas básicas. Y por ejemplo, un médico quería comprar un cuerpo, pero dijo no porque estaba muy caro. Entonces le compra otro y al otro día cuando va a su clase de anatomía, donde estaba el cadáver en una camilla, estaba destrozado a tal punto que no se podía diseccionar. Entonces, y habían apareciendo leyes que iban complicando esto. Y un médico dice, las leyes que prohíben el robo de cadáveres no lo impiden, digamos, solamente dicen que suben los precios. Entonces, claro, es raro pensar esto en términos de cadáveres y precios. Y después, por ejemplo, en un momento alguien sugirió que los cuerpos, bueno, se usaban los cuerpos de los condenados a muerte. Y alguien dijo, bueno, usemos el cuerpo de los suicidas, porque si se mató, no le importa lo que va a pasar con su cuerpo. Y dice, bueno, usemos el cuerpo de las prostitutas, porque solamente es una extensión post-mortem de su trabajo. Y todas cosas así, o una venta anticipada de su cuerpo. Pero mirá si un mismo persona le vendía su cuerpo a más de un cirujano, o lo vendía y se iba de la ciudad, etcétera. Entonces, todas estas cosas fueron las que crearon a un monstruo extraño, deforme, que nos persigue y nos va a perseguir siempre. Que dentro de todo tenía un corazón. ¿Cómo? Y no envuelto en papel. Y no envuelto en papel. Un corazón que funcionaba y bombeaba. Y como llegamos también a esa instancia, digamos, yo quería recordar una película que vi, creo que es una película de 1928, en el que una de las escenas, una niña se encontraba cerca de un lago y Frankenstein aparecía de la espalda y la niña no se asustaba ni mucho menos, sino que le invitaba a jugar y agarraba, cortaba flores y las tiraba al agua y era una especie de balsa que flotaba en el agua. Es que capaz Frankenstein no era tan malo. Claro, lo que pero sin quedó... saberlo, Frankenstein tiró a la niña al agua para que flotara y la niña se ahoga. A mí lo que me queda como una pregunta para hacer a la gente es, ¿es necesaria una vez que muere alguien la terrenalidad del cuerpo? Seguimos tomando sus oídos ahora en el purgatorio. Muchas gracias, Agustina. De nada, chicos. Fenómenos paranormales no normales. En el episodio de esta noche, las grabaciones del más allá. Investigadores de la Universidad de Santa Teresita dicen haber encontrado un pasaje a otra dimensión, en la cual han logrado contactarse con personas perdidas en civilizaciones de antaño. Escúchelo al purgatorio, que lo purga. El purgatorio purgató. El purgatorio lo purgó. Escúchelo al purgatorio, que lo purga. El purgatorio purgató. Radionauta FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. Agenda Olga Vázquez. Viernes 6 de mayo, desde las 10 de la noche, fiesta cumbiera con Martina Centurión, Yamil Guelene, Silvana Di Matteo y Las Cocas. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11.

Buenas noches, compañeros. El placer de estar acá nuevamente en el Purgatorio en esta temporada 2016. Esta vez no desde el móvil, no desde la calle bicicleteando, sino en el piso llevando alguna que otra historia, alguna que otra entrevista. Y bueno, hoy es todavía estamos creo en 5 de mayo y un día como hoy, pero de 1976, o sea hace 40 años, la dictadura cívico-eclesiástica militar secuestraba a quien fue un gran patriota, un gran intelectual de esta Argentina, un periodista, un escritor, y entre tantas otras profesiones que tenía y oficios que sabía realizar. Estoy hablando de Haroldo Conti. Para retomar el legado de este argentino, de este ser nuestro americano que ha sabido luchar por una justicia social, estamos en comunicación con su hijo, Marcelo Conti, quien tiene el placer de hablar con nosotros esta noche. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, acá te saludamos desde el Purgatorio, la mesa, Gonzalo, Mauro y Lucho. ¿Qué tal? Bueno, Marcelo, cuando secuestraron a tu papá ya por el 76, vos eras un adolescente. ¿Cómo recibís vos hoy esta fecha, esta, si se quiere poder decir, conmemoración? Porque es no dejamos de recordar a lo que fue la figura de tu padre. ¿Cómo encontrás vos hoy esta fecha y tu familia? Bueno, lo encuentro, son 40 años, ¿no? Es como que una fecha redondita y bueno, con toda el agua que ha transcurrido por el río, ¿no? En una situación política realmente seria. No podemos olvidarnos, ¿no?, del contexto, más allá de la cuestión de la conmemoración, ¿no? Pero bueno, la historia argentina es así. Hay una continuidad histórica desde aquel 76 a hoy. Hemos logrado como sociedad avances en temas de materia de derechos humanos y en cuestiones políticas hemos tenido un gran retroceso, ¿no? Sí. Así que, bueno, esa es la cuestión de la coyuntura, ¿no? O sea, sí. El legado de la lucha de los desaparecidos, de mi viejo, de tantos compañeros que tuve la suerte de conocer, marcó un camino, ¿no? Sí. Y se han logrado avances, y bueno, como la historia, bueno, tiene avances y tiene retrocesos, ¿no? Y bueno, estamos en esa etapa ahora, ¿no? Totalmente. Hoy vemos un retroceso, estamos viviendo una imposición que nos quieren meter de la amnesia obligada, de no traer en la memoria a aquellos que han sabido construir, bueno, entre otras cosas, un país un poco más justo. Sí. Perdóname la intromisión, pero a vos, Haroldo, te decía capitán. Esto sí. Es en concordancia con su amor por el río, por las embarcaciones, por el delta del Paraná. Bueno, esto se ve claramente en Sudeste. ¿Qué nos podés aportar en este sentido, en la personalidad de tu viejo? Sí, sí, el término capitán es un término muy cariñoso que también, o sea, me impacta porque mis amigos, mis allegados, ¿no? Gente, sobre todo de Chacabuco, del pueblo de mi viejo, cuando me ven o me escriben o me llaman, me dicen capitán, ¿no? Sí. Cosa que me impacta bastante, ¿no? Sí, sí, ese amor por el río, el amor por las historias de la gente, ¿no? Ese, como tanto se ha dicho, ¿no? Cazador de historias, cazador de hombres, ¿no? Claro, el más caro. Mi viejo tenía esa característica que tienen los escritores, ¿no? Que es de cazar la historia, de afinar esa puntería para dar con la historia, con el personaje, con el lugar acertado, ¿no? Sí, acá a pocos kilómetros tenemos en Berisso un puente con el nombre de Haroldo Conti. Sí, sí, claro. Bueno, inaugurado allá hace unos años, que une Berisso con la isla. Sí, sí, estuve en la sí, inauguración. Sí, sí, sí. Dentro de lo que fue la figura política de Haroldo, de ese personaje comprometido con la realidad. ¿Qué aporte nos podés hacer respecto al Haroldo militante de tanto del Partido Revolucionario de los Trabajadores como del Frente Antiimperialista por el Socialismo? Bueno, mira, a mí eso es lo que más me marcó, porque digamos, yo no soy intelectual, ¿no? Yo he sido, y de alguna forma sigo siendo, he sido, y soy laburante, militante, fui militante político, delegado gremial. Y bueno, me marcó mucho porque yo tuve la suerte de conocer, ¿no?, a mi viejo en esa etapa, y ahí es por el 73, cuando yo tenía 13 años, la primera marcha, cuando fue el golpe contra Allende. Claro. Y pude vivir toda, era una época inolvidable, ¿no? Había una efervescencia y digamos, la cuestión del poder no se veía tan lejana, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tuve la suerte de compartir, ¿no?, esos poquitos años que se pudo con ellos. Y bueno, muchos años después tuve la enorme suerte de que quienes fueran sus compañeros de militancia fueran compañeros míos. Yo ingresé en el MTP, en el Movimiento Todo por la Patria, sí, por la campaña por la libertad de los presos políticos, y muchos de los que habían sido compañeros de mi viejo, ¿no?, como Ana María Sibori o incluso Enrique Gorriarán, claro, fueron con los que me formé políticamente, ¿no? Y bueno, eso me marcó mucho. Me marcó porque, bueno, ellos también me contaron historias, me contaron cómo militaba mi viejo, qué responsabilidades tenía dentro de la organización, que eran cosas bien, ¿no?, específicas. Entonces, o sea, además de ser un intelectual, mi viejo también fue un militante más, ¿no? ¿Qué sentís vos, Marcelo, cuando en la política actual se refiere al término dictadura? Vos que fuiste hijo de un desaparecido. Sos hijo de un desaparecido. ¿El término dictadura? Sí, en la política actual. Mirá, el término dictadura, claro, o sea, imposición, el Estado, el sistema en el cual vivimos es dominado por una clase social. O sea, en algunos momentos necesitó, en varios periodos, ¿no?, de la dictadura por la fuerza, por la violencia, por la desaparición, la eliminación física de opositores. Uh-huh. Después, cuando volvimos a la democracia, o sea, fue amenazada por las sublevaciones militares, ¿no? Uh-huh. No sé si, bueno, la historia reciente lo cuenta. Sí, sí, sí. Y ahora vivimos, y creo que este es un punto muy importante a tener en cuenta, estamos en un periodo en el cual el enemigo son las corporaciones mediáticas. O sea, es la lucha por las mentes, ¿no? Ahora el enemigo es la corporación mediática, que está todo el día bajándole línea a la gente y le dice cuál es, o todo el gobierno es el que tienen que votar. Digamos, lo que estamos viviendo es resultado de eso. Te están diciendo, mira, estos son esto y estos son los que tenés que votar, digamos. Eufemismo más, eufemismo menos. Entonces, yo creo que es el gran desafío hoy, o sea, cómo desde el campo popular logramos romper esa hegemonía que tienen, ¿no?, los grandes medios de comunicación, ¿no? Porque, o sea, vos hablas con gente que por ahí tiene buenos sentimientos, pero está influenciada, porque están todo el día con TN, con Clarín, y creen lo que les dicen, ¿no? Marcelo, Gonzalo te habla. Sí. Yo la cosa que te quería preguntar es, ahora en este contexto, sí, ¿vos cuál crees que de los textos de tu viejo son los que más relación tienen con lo que está pasando ahora? ¿O que se podría volver a retomar una significación del texto? Mirá, yo no soy crítico literario, hay gente que se ha especializado y ha escrito sobre este tema, ¿no?, de la crítica de la obra literaria de mi viejo. Yo creo que por lo vivido y lo sentido, el texto que más te ha tenido con lo político es Mascaró, el cazador americano. Mascaró, el cazador americano, es una metáfora de la revolución, ¿no? Y refleja justamente, ¿no?, lo que son todas estas heridas, todos estos problemas que crean una sociedad, la lucha por un país mejor, ¿no? Tal vez alguien podría profundizar mucho más que yo, ¿no? Pero bueno, yo creo que el texto más político que él llegó a escribir fue ese, ¿no? Después como uno lo interpreta, ¿no? Tal cual. Bueno, Marcelo, te agradecemos estos minutos que le diste al Purgatorio para rememorar la figura de tu padre. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, les agradezco mucho y bueno, nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, además de agradecerle a Marcelo, desde el Purgatorio rescatamos la figura de Haroldo Conti en este primer programa, que bueno, tratamos como eje la resurrección, para que la amnesia, el olvido impuesto que nos tratan de llevar a cabo en estos días, lo liquidemos día a día con la figura del compañero Haroldo Conti, desaparecido en democracia, con los 30.000 compañeros desaparecidos que hubieron en esa historia negra del país. Y bueno, estos son personajes, son personas que han dado la vida, que han dado el pellejo y la intelectualidad por un país más justo, y desde el Purgatorio, bueno, en este eje de resurrección, creemos que es necesario traerlos, revivirlos día a día, que su legado no quede en el olvido, que por más amnesias que nos quieran bajar, nosotros seguiremos levantando la bandera de esos compañeros que han dejado todo. Para ser coherentes en lo práctico, también desde el Purgatorio también invitamos mañana a la movilización por el boleto educativo universal, para la que se implemente por fin la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, mañana es todo a Plaza Moreno a exigirle a Vidal a las 3 de la tarde. Que tengan la decisión política de entregarnos el boleto universitario. Para no olvidar y siempre resistir. Y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Escúchelo, escúchelo, escúchelo. Al purgatorio, que lo purgó. El purgatorio purgató, purgató. El purgatorio lo purgó, lo purgó. Escúchelo, escúchelo, escúchelo. Al purgatorio, que lo purgó. El purgatorio, purgatorio, purgató. Quedan 5 minutos. Ahora sí, ha llegado un hermoso momento para nosotros, el de la ruleta telefónica. Ahora vamos a tener que esperar porque le vamos a contar a la gente que no sabe cómo es el segmento de este programa. No hay nadie todavía. La ruleta electrónica, electrónica me sale el... Es electrónica porque el sonido en el teléfono se transmite a través de electrones y potrones que van variando intensidad y velocidad para generar un sonido en otro diafragma. Y también para comunicarnos con otra persona que no sabemos quién es básicamente. Entonces nosotros desde esta objetividad, al no saber la persona que está del otro lado, vamos a hacer algunas preguntas que tienen que ver con un poco de filosofar de la vida. Claro, es... buscar respuestas a preguntas... que no tienen ninguna respuesta por ahí. ¿Cómo sería? Una respuesta que sin cassette. Es una respuesta que es completamente subjetiva. Tal cual. Por ahí el gusto de cada persona y también la concepción de mundo que tenga desde el otro lado del teléfono nos puede orientar también a nosotros cómo la gente piensa. En algunas cuestiones que para nosotros son muy importantes en esta sociedad. Vos, por ejemplo, Mauro, te puedo hacer unas preguntas para ver qué respondería el oyente, o vos como oyente, ¿qué responderías? A ver, te voy a hacer una pregunta, ¿qué se la vamos a hacer al oyente que no está escuchando ahora? O no sé si está escuchando. Vamos a esperar un segundo, 2 segundos... 3 segundos, esto es el purgatorio, no tomamos el tiempo, usted está escuchando. Ahora sí, Mauro, tenemos a alguien enganchado que no vemos, pero oímos. Gonzalo te habla, Mauro te pregunta. Quedan 5 minutos. Hola, ¿qué tal? ¿Nos escuchás? Hola. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo es tu nombre? Anabela. Anabela, ¿qué tal? Mauro Gonzalo, en el aire del purgatorio. Mucho gusto. Un placer tenerte acá. Primero que nada, sí, te quisiera preguntar un lugar en el que te gustaría vivir, pero que no conozcas terrenalmente. Madrid. Madrid. Me gustaría. ¿Por alguna cuestión en especial? Y tengo amigas que han ido y he visto fotos, no. O sea, me gustaría ir, por lo menos a conocer, no sé si a vivir, pero sí me gustaría, sí, o sea, si el día que conozco me gustaría vivir también. ¿Irías a la, por ejemplo, sí, a la cancha del Atlético Madrid o del Real Madrid? Fíjate que tienen dos posturas totalmente distintas en cuanto al imperialismo, digamos. Sí, el Atlético porque me cae bien el Cholo, creo. Bien, el Cholo. A mí también me cae bien el Cholo, Simeone. Sí. Anabela, Gonzalo te habla. Yo te quería hacer una pregunta. A ver si vos me la podés responder, porque yo hace mucho tiempo que la estoy buscando y no la encuentro. Bueno, a ver. ¿Todas las personas tienen la posibilidad de ser felices? según cómo tomes la felicidad, que para mí la felicidad es un estado. Entonces, a veces que estás feliz y a veces que no. Creo que todas las personas en algún momento pueden estar felices y otras no. Ahora, no creo que sea un sentimiento constante, sino un estado de ánimo. Claro, esa era la otra pregunta. ¿Crees que la felicidad es una etapa a la cual se llega o es una etapa que tiene lapsos intermitentes? Creo que, o sea, como te decía, que es, digamos, en cada etapa de la vida, digamos, tenés momentos de felicidad y momentos en los que no, que es lapsos intermitentes sería, supongo. Es lo que yo creo en realidad, pero no sé. Por ejemplo, si sí. El dinero no fuera un impedimento o no, ni siquiera tuvieras que trabajar, digamos, para ganarte el mango a fin de mes, a principio de mes, ¿a qué te gustaría dedicarte si el dinero no fuera un impedimento? Pero digamos, tengo que decirte un trabajo bajo el sistema capitalista sería. Sino es una vocación. Es claro, ¿qué es lo que harías solo por el placer de hacerlo? Y escribir, tal vez. Escribir o leer, qué sé yo. ¿Algún como un tipo hobby, decís vos. Claro, algún tipo de literatura o qué tipo de escritura. Pues, no sé, ficcional, supongo. O crónicas, también ficcionales, supongo. Y literatura, todo lo que pueda. O sea, si tuviera que hacer algo en mi vida que necesite laburar ni nada, sería leer todo lo que pueda. O sea, todo tipo de género. Policiales son los que más me gustan, pero en general. Ahora, te has dado cuenta, ¿no?, que los temas van variando. Nuestra encuesta acá de preguntas tiene temas que son absolutamente diversos. Sí. Yo lo que te quería preguntar ahora es, si tuvieses que ser otra cosa que no ser ser humano, ¿qué serías? Que no sea ser humano, pero puede ser una planta, un humano, lo que un animal, lo que sea. Lo que sea. Sería algún animal, no sé, por ahí un perro. ¿Un perro? ¿Y por qué por qué serías un perro? No sé, me re gustan los perros. Veo que cuando no están abandonados, digamos, cuando tienen un hogar, como que se la pasan durmiendo, están tranqui ahí, no hacen mucho, digamos. ¿Y si no tuvieses que elegir un animal, qué otra cosa serías? Un árbol. ¿Un árbol? ¿Qué árbol? Sí. No sé, un fresno con raíces largas y eso. Qué lindo Gracias. Árbol. Sí. Me gusta la idea de las raíces, porque capaz que contempla en vos un sentimiento hacia tus raíces como una importancia de ello. Claro, muy buena acotación, discúlpame que me entrometa antes de tu pregunta, pero muy buena fue la acotación de Mauro. Psicológica. Sí, re psicológica. Ahora, por ahí puede ser, sí. No, decime, por ahí puede ser. Puede ser, sí, que no sé, mis abuelos, cosas así. Claro. Puede ser que sea por eso, no sé, en realidad. No lo pensé mucho. Que ahora, la otra. Ni animal ni planta. ¿Qué serías? Ni animal ni planta. Rápido. La luna. Muchas gracias, Anabela, por tu tiempo. No, por favor. Ahora, saludos. Te vamos a mandar después la resolución de los psicólogos del purgatorio. Bueno, esta ha sido la ruleta telefónica de hoy. Y con esto, este es mi pie para retirarme. Así que, ¿cómo vinimos? ¿Nos fuimos? No nos vamos. El purgatorio no se va. No nos vamos. Yo creo que nos quedamos acá. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Bueno, ahora sí, de vuelta al aire, el purgatorio. Mauro, creo que tenés ahí unos... Una invitación para hacer. Ahí está. El sábado 7 del 5, este sábado próximo, ajá, a las 22 horas, en Underground Bar, en 8 esquina 42, va a estar tocando una banda amiga que pronto va a estar en el purgatorio, llamada La Banda del Parque, acompañada de Chinchen Moye, también perfecto, otra banda. Voy a aprovechar este momento para mandar saludos a nuestros oyentes, a todos los oyentes, más allá de que no los salude ahora, les quiero decir que los amo profundamente y que toda la gente del purgatorio hace este programa solamente para ustedes. Un poquito nos gusta, pero es lo único que les podemos entregar a ustedes. Así que muchas gracias, Vanina, Guillermina, Roberto, Dayana, no sé, Ángeles, todos los que nos han escuchado hoy y toda la gente que ha venido acá también a saludarnos a Purgatorio, a Juliana, a Belén, a... Lali, perdón, que casi me olvidé el nombre y viene siempre. Muchas gracias. La verdad, a todos. También los amo a ustedes. Bueno, y también agradecer del otro lado a la gente que estuvo también pasando por este humilde lugar, como Agustina Gallardo, Luciano Montefinale y Juliana Moreno, nuestra columna vertebral. A Tamagotchi, que nos estuvo operando hoy, que capaz que la hicimos renegar un poquito, pero yo creo que le gustó el purgatorio. Muchas gracias. Seguel. Y sobre todo a un oyente en particular, que es el oyente anónimo y que no sabemos si existe. O sea, quién, la persona que está escuchando, que el nuevo oyente, decimos. Nuevo oyente, nos busque a través de Facebook, si quiere, y bueno. Y nos haga saber sus críticas, constructivas siempre. Muchas gracias por sus oídos. Chao, che. Fue el purgatorio. Cambio fuera.